Y esto va para todos mis amigos, los taqueros. Temprano me levanto para trabajar, y si no me da tiempo de desayunar, no hay que preocuparse, voy a visitar mi amigo el taquero, que es muy popular. Después de saludarme suele preguntar, ¿cuál es el taco que va usted a ordenar? Tengo de huevo, longaniza y chicharrón, de deshebrada, torta y salpicón. Hay de moronga y de carne cruda, bien cocida con su limón. Y el estofado si lo prefiere, vaso guisado de camarón. Sírvame con...